Bueno, pues ahora mismo estoy como, creo que estoy como alcalde en funciones, porque ahora queda en manos, la pelota está en las manos de PNV y Bildu, que son los que tienen que proponer un candidato a alcalde. Si en el plazo de un mes no lo encontrasen, pues la propuesta que hagan encima no sale adelante, pues volvería, sería yo alcalde. Se aprobaría la cuestión de se aprobaría la modificación presupuestaria, pero no quiere decir eso que tenga una dedicación exclusiva. ¿Se va a dedicar plenamente al ayuntamiento? Pues sí, como he dicho en el pleno, hasta que Concicia me diga que hasta aquí vale, pues sí, pues vamos a dedicar exclusivamente a la labor del ayuntamiento, vamos a renunciar al sueldo de la empresa. Y bueno, pues como hemos dicho, tenemos que demostrar ahora al resto del pueblo que efectivamente la dedicación exclusiva es necesaria y así lo vamos a hacer. Es decir, que ahora digamos que la pelota está en el tejado de la oposición. Sí, así es, así lo han querido ellos y ahí está. De todas formas, ha dado la impresión de que se ha bajado un poco el tono por lo menos desde el último pleno. ¿Le ha apreciado eso en las palabras de la oposición o no? Hombre, sobre todo en las palabras de Bildu, ¿no? Ayer tuvimos una negociación a la noche. La verdad es que nosotros estábamos dando concesiones y luego vimos que no estaban respondidas por su parte. Hoy, cuando Bildu ha dicho pues que ayer vieron palabras de entendimiento y posibles acercamientos, pues bueno, esperemos que sea para arreglar el futuro de Orozco. Bueno, hay un mes ahora de plazo hasta que sepamos si realmente va a haber o no un cambio. Sí, así es. A no ser que ellos antes, previo a ese mes, consigan proponer un alcalde y salga adelante su propuesta. Si no, automáticamente deberá haber un nuevo pleno. Sí, automáticamente. Si no, se aprueba la modificación presupuestaria y habría otro pleno para condicionar la dedicación exclusiva del alcalde.